Hoy vamos a hablar sobre el ecumenismo. No importa el título. Iglesia o contra iglesia es el título. Es muy original. Pero en realidad vamos a hablar qué es el ecumenismo. Porque muy pocos hermanos realmente están al tanto de todo hasta dónde se ha avanzado en este sentido muy peligroso. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando hoy? Y es obvio que el motivo principal de llevar a los cristianos al paganismo, muchos de regreso y otros por primera vez, paganismo romano, es algo que se está haciendo sistemática y metódicamente, y hay mucha literatura y muchos millones están involucrados en esto. Vamos a ver varias cosas sobre este asunto, nombres de quienes están involucrados en el asunto, y también, por supuesto, vamos a ver si se va a llevar a cabo esto o no. Lo que se busca es una especie de pantalla de unidad, de la unidad de los cristianos, como que los cristianos no están unidos y deben hacer algo para estar unidos. Y no se trata de cualquier movimiento o iniciativa, digamos, sin importancia. Esta, yo diría, idea llevó a convocar a un hombre llamado Constantino, concilio o lo que fuera, o por lo menos él decidió personalmente hacer el trabajo de crear la iglesia a la cual hoy se supone que hay que regresar. No olvidemos esto, hay dos iglesias. Piense en las vías férreas. Hay una vía y hay otra. Son paralelas, nunca se juntan, nunca se unen. Ambas llevan el tren. Hay una iglesia que nació en el día de Pentecostés, allá en Jerusalén. El que hizo que naciera la iglesia fue el Espíritu Santo, el vicario de Cristo para la verdadera iglesia de Cristo. Vicario es alguien que toma el lugar de otro. Jesús dijo que Él se iría, pero que Él enviaría al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ocuparía su lugar, y así fue. Esto ocurrió allá en el Pentecostés, en Jerusalén, cuando ellos estaban orando y de repente descendió el Espíritu Santo, según el capítulo 2 del libro de los Hechos, y ellos hablaron con verdadera soltura el Evangelio a otros. Pedro predicó un sermón, 3,000 recibieron al Señor, todos eran judíos, o por lo menos virtualmente todos, y entonces así comenzó la iglesia. Así comenzó la iglesia de Cristo. Pasaron los años y llegó el año 313. Cuando llegó el año 313, ya antes de eso hubo seria persecución contra los cristianos. En ese año, antes de eso ya estaba, después vamos a dar más detalles de este individuo, Constantino era el emperador del mundo de entonces. Pero él con el tiempo se dio cuenta que era imposible seguir matando a los cristianos que iban pacíficamente llevados, familias enteras con chicos y mayores y ancianos, y después de mantener sin dar alimento a tigres, leones y pumas y demás, los echaban allí y era todo un circo, era algo para ver. Los anfiteatros se llenaban de gente para divertirse, como hoy se hace en caso de fútbol, por ejemplo. La gente iba porque quería diversión y sangre, pan y sangre. Y bueno, y veían eso. Pero este hombre, Constantino, dijo un día, esto no funciona. Estos cristianos van como si fueran a una fiesta a morir por una causa que para ellos es válida. Y claro, piensen un poco, los cristianos vivían en medio de no cristianos. La conducta de ellos era intachable. Socorrían a un vecino necesitado, aunque no era cristiano. Alimentaban a alguien que estaba necesitado, aunque no era cristiano. Nunca debían a nadie nada. Pagaban sus cuentas, pagaban sus impuestos. Todo ese testimonio que corresponde a un cristiano hizo que la gente se encariñara con ellos. Pero los emperadores comenzaron a ver una amenaza. pensaban que perderán su sitial debido a lo que eran los cristianos. Entonces, Constantino tuvo la brillante idea de, por un decreto, pronunciar, que decretar que de ahí en adelante el cristianismo, que para él era una religión, es también aceptable para el imperio. Virtualmente era libertad religiosa, y esa libertad incluía también a los cristianos. Para muchos predicadores hoy, Constantino es un gran personaje que merece todo un monumento tremendo, porque es un hombre muy bueno, porque se acabó la persecución contra los cristianos con él. Para otros, y entre ellos estoy yo, es el hombre que más daño ha hecho al cristianismo. Y por eso hoy tenemos esta cuestión del ecumenismo y demás. Satanás simplemente cambió la estrategia y dijo: perseguir, matar, llevar a las bestias a los cristianos no va a funcionar. Ellos van y mueren y se acabó. Entonces, con el tiempo, si es que va a haber sublevación contra el imperio, si me van a echar a mí, va a ser la gente que va a defender a esos inocentes. Entonces no va a marchar. Así que lo que podemos hacer es infiltrarnos en ellos. Y claro, ¿cómo iban a hacerlo? Bueno, la única manera era importar una religión, y esta nunca faltó en Babilonia. Babel es confusión. Y entonces, naturalmente, ellos si exportaban algo no era el petróleo. Ellos exportaban religiones, tenían para todos. Si uno estudia un poco la religión de ellos, tanto es así que la iglesia de Constantino tomó al calco, por decir así, como calcado, como una fotocopia de todo el sistema religioso babilónico. Ese era el cristianismo de Constantino. ¿Por qué? Los babilonios tenían jerarquía. Bueno, para eso Constantino se declaró primer papa, no era Pedro, era él. Porque la iglesia esa no nació en Jerusalén, donde Pedro predicó el gran sermón y 3,000 se rindieron al Señor. Entonces él, naturalmente, se consideró a sí mismo como el emperador y también el primer papa. O sea, autoridad secular política y autoridad religiosa. Y esto va a llegar todavía con alguien mucho peor que él cuando venga el anticristo. Porque el anticristo también tendrá esos dos papeles. Él será el jefe de la iglesia universal y será también el jefe del Estado, es decir, del campo político. Es necesario que nosotros sepamos esto. Porque la gente nos ataca, y si va a atacar, va a atacar por medio de Juan 17. En Juan 17, el Evangelio de Juan, Jesús ora por la unidad. Y permítanme, yo voy a comenzar a leer parte nomás de este texto desde el versículo 9. Escuchen, después voy a saltar a otro versículo, pero espero decirles dónde estoy, porque ustedes si siguen del 9 en adelante, por ahí se van a perder. Dice así. Jesús está orando aquí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí ora solo por el grupo suyo. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Noten bien que la palabra uno se repite muchas veces. Versículo 15. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, estamos en el 17, en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así, ora aquí por nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Solamente marquen las veces que dice uno o unidad, sean uno, etc. Aquí Jesús intercede por los suyos, no cabe duda. También intercede por nosotros, porque dice por aquellos que han de creer en mí de parte de ellos. Él ya oró también. Los suyos debían ser uno. Note bien. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, versículo 11, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No hay en ningún lugar de la Biblia que concilios o cónclaves o gente cristiana tiene que tratar de hacer la unidad. La oración de Jesús fue perfectamente contestada y los cristianos son uno. No están uniformados, pero sí unidos. Ninguno, Juan capítulo 6, versículo 44, fíjense. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Todos los que son de él han sido traídos a él por Dios el Padre. Es muy interesante que nosotros sepamos eso. Los salvos no son rebaños arreglados y hechos, un redil, digamos, por medio de autopostulados jerarcas religiosos con una, digamos, mezcla de creencias babilónicas. No. Nosotros tenemos que saber de qué unidad está hablando. Y si ustedes quieren saber de qué unidad está hablando, está en Efesios 4, 1 al 6. 4 de Efesios 1 al 6. Fíjense bien lo que dice. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay muchos que piensan que un bautismo significa bautizar aquí en el agua. No, Señor. El bautismo del que se habla acá es el del capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo. Por eso, allá cuando ustedes van al capítulo 6 de Hebreos y habla acerca de tres bautismos, porque dice bautismos plural, no menciona uno por uno, pero en la meditación breve que tuvimos esta mañana, antes de la oración, eso fue lo que se desarrolló. ¿Cuáles son esos bautismos? Primero, el bautismo de Juan. Juan bautizaba, el bautismo se llamaba bautismo de arrepentimiento, para recibir luego y escuchar a Jesús. Las personas que escuchaban el mensaje de la salvación, luego eran bautizados. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, 3,000. Ese es el segundo bautismo que ocurrió. Y el tercero y último es el del capítulo 2 de Hechos. Cuando desciende el Espíritu Santo, el Señor mismo dijo que Él los bautizaría con el Espíritu Santo. Y así fue. Por eso allí se habla de tres. Aquí, cuando dice un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el bautismo es el Espíritu Santo. Porque el bautismo en agua nada tiene que ver con eso, ya que estamos hablando de algo mucho más allá que una ordenanza del Señor que es física. El bautismo del Espíritu Santo no es algo físico, es algo producido por Dios. No es un pastor o un ministro, quien quiera que sea, que descienda al bautisterio o al río y bautiza en el agua a una persona. No, se habla de otro bautismo. Por eso, todos los cristianos fueron bautizados en el mismo bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Allá en el Pentecostés, cuando la iglesia fue bautizada, usted y yo fuimos bautizados. Y nos adherimos a la iglesia, tal como dice en Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, cuando oísteis la palabra y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahí está el sello. Pero el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos, ya va al año 3000, hace bastante tiempo. Hasta hoy, el valor de estas palabras de Efesios que leímos recién, una fe, un bautismo, es el mismo. Todos nosotros fuimos bautizados por el Señor con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La iglesia simplemente creció. La iglesia nació, era bebé en el día de Pentecostés cuando 3000 recibieron al Señor. Hoy es toda una gran y elegante dama. Y ella es la esposa del Salvador. Y como él la ve tan hermosa, porque lo es, él la hermoseó con toda hermosura celestial, la va a venir a buscar. Eso debemos parcharlo ahí en la cabeza. Ahora, por ejemplo, cuando los apóstoles preguntaron, y eran más, eran 120 en total allí, antes de ascender él al cielo, le dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él dijo, no. Ustedes no tienen por qué preocuparse por eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice que tenéis que pedirle ni siquiera. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dígame, ¿cuál es la prueba que nosotros también tenemos ese poder? La prueba es que estamos predicando el mismo evangelio que predicó Pedro. Y si usted quiere saber cuál era el sermón de Pedro, lea todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Lo mismo estamos predicando nosotros. Cualquier otro tipo de mensaje que contradiga el mensaje de Pedro es falso, es mau, es trucho, no es verdadero, no es de Cristo, es del anticristo. Ahí es de la iglesia de Constantino, no es de la iglesia de Cristo. Ténganlo por seguro, porque vamos a continuar hablando un poco más sobre esto, y es muy serio. ¿Qué es el ecumenismo? Bueno, es el esfuerzo de los hombres que se autopostulan autoridades eclesiásticas. Entre ellos hay de todo, de los más blasfemos que usted puede pensar, y algunos con esa pincelada de piedad. Ellos se reúnen, y tienen muchas de sus reuniones, y muchos de aquellos a quienes ustedes admiran y leen sus libros son pilares de este tipo de movimiento ecuménico, que es el de formalizar, y están trabajando contra el reloj. ¿Por qué? Porque es la iglesia que espera al anticristo, y él está por venir, porque Cristo recogerá la suya. Y una vez que él recoge, no hay iglesia, debe haber una. Y para eso, naturalmente, la iglesia del anticristo estará lista. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en 1 Corintios 1, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dos tipos de personas hay en este mundo. No se trata de hombres y mujeres. También son diferentes, es cierto eso. Yo hablo de otro grupo. Los naturales y los sobrenaturales. Los que nacieron una vez y los que nacieron dos veces. Y el nacimiento sobrenatural es obra del Espíritu Santo. Ningún hombre nacido dos veces jamás debería de participar de la iglesia del anticristo. Una buena pregunta sería, ¿hay gente que participa? Sí, hay. Es muy probable. Es fácil caer en eso. Ellos recibieron a Cristo y, tal como dice allá en Gálatas, de la gracia habéis caído. Renunciaron a la gracia y trabajan a todo vapor para tener lo antes posible, antes de que su amo, el anticristo, aparezca, la iglesia de él ya esté lista. Por eso la nueva era y muchos grupos otros están trabajando rápidamente tratando de lograr la unidad de la iglesia. Ellos no dicen de qué iglesia, ellos dicen de Cristo. Pero le falta el anti. Pero ellos solamente dicen de Cristo porque ellos quieren absorber a cuantos puedan para que no haya enemistad. Porque para ellos el deber de la iglesia a la que pertenecen, la de Constantino, es crear un ambiente propicio y decir: Señor, ahora puedes descender. O sea, el Señor no decide cuándo vendrá. Decide esa iglesia. Y en realidad, en parte, ellos tienen razón, aunque no son ellos los que decidan. ¿Por qué? Porque el Señor, antes de que esa iglesia tome el control de todo lo que es iglesia, la iglesia de Cristo será arrebatada. Y cuando el Señor venga, encontrará a esa iglesia en pleno apogeo. Y una de las misiones que tendrá esa iglesia es barrer hasta el último judío de la faz de la tierra. Por eso el Señor encontrará a esa iglesia, sus jerarcas y sus ejércitos y todo, justamente rodeando a la ciudad de Jerusalén para acabar con los judíos. El jerarca iraní no es el único, y él es más religioso que otra cosa. Él no es tan político. Lo que pasa es que el sistema político es en realidad el sistema religioso. Y él está seguro que su meta, sus planes, su proyecto va a triunfar. Y sí, en cierto modo él tiene razón. Bien, es posible que esta unidad sea atacada y debilitada. Hermanos, hay cosas que nos separan. Son pequeñeces que no tienen importancia. Por ejemplo, Pablo, escribiendo allá en 1 Corintios 1, 10 al 13, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, a ver, vamos a ver de qué les fue informado, de algo que andaba mal en esa iglesia. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vamos a ver en qué consistía esa contienda, es decir, discusiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto en 1 Corintios 1, 10 al 13. Esas pequeñeces no deben existir, pero esta iglesia era de Cristo. Pero hay cosas donde nosotros sí tenemos que contender fervientemente, ardientemente, por la fe una vez dada a los santos, tal como dice allá en el libro de Judas. Ahora, dice el Señor en su oración: para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La única manera que el mundo conozca que Él también nos envió a nosotros es permanecer fieles a su palabra. Veremos un poco más adelante esto. Esta perfección en unidad no quiere decir que no nos divida en algunos aspectos secundarios. Por ejemplo, hay iglesias de tipo local, como esta iglesia, por ejemplo, es una, y hay muchas otras. En esa iglesia, por ejemplo, dicen: vamos a usar música más contemporánea, para no decir mundana, ¿eh? Suena mejor contemporánea. Entonces vamos a retorcer un poco la cadera, y vamos a levantar la mano, vamos a hacer tortillas, así, y todo, todas esas cosas. Y hay otros que dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. Yo quiero esos himnos que están cargados de la palabra, de palabras doctrinales muy, muy claras y todo esto. Por ejemplo, roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, y ahí sigue. Todos conocen, o la gran mayoría, ese himno. No, eso no, no, eso aburre y todo. No, señor. Esas divisiones, cuando existen, está bien. Entonces, aquellos que les gustan ciertos movimientos que le den algún tipo de experiencia, algo rara, bueno, van allí. Y los que quieren nutrir su alma con la palabra de Dios, van al lugar donde se les sirve esto. Escuche esto. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Usted dirá, ¿usted es perfecto? ¿Que yo? ¿De mí está hablando? Sí. ¿Usted es perfecto? Sí. Porque Dios no quiere menos. Ay, ay, ay, pero yo sé, yo le conozco a usted. Usted no es nada perfecto. También usted tiene razón. ¿Cómo es posible ser perfecto e imperfecto al mismo tiempo? Sí. Para mí, yo soy imperfecto. Y para ustedes, yo soy imperfecto. Pero lo que importa no es lo que digo yo de mí, o pienso de mí, o lo que digan ustedes de mí. Lo importante es qué dice Dios. Aquí viene muy bien aplicar el caso de Job. Siempre repito, capítulo 1, versículo 8, dice que Job era perfecto, justo, temeroso de Dios y todo esto. Pero sus amigos, comillas aquí, hicieron pedazo de él. Y los dos tenían razón. Sus amigos estaban hablando de la maldad de los hombres, el problema era que le aplicaban a Job. Y Dios ya había dicho su palabra. Dios ya dijo que nosotros somos perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Yo tengo que ser como Dios de perfecto? Sí, Señor. ¿Y yo también? Yo soy una dama, no soy diosa. No, no es diosa. Pero tiene que ser perfecta. ¿Y cómo lo logro? No se preocupe. Manténgase firme al Salvador perfecto y usted es vista o visto como cristiano, por los ojos de Dios como perfecto. Él no acepta menos. Por eso tenemos que depender absolutamente de Él. Hay muchos otros ejemplos que uno podría hablar acerca de la falta de conocimiento de la palabra. Por ejemplo, allá en 1 Corintios 3, ya leímos esta, pero en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debierais ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y ahí continúa. Y si ustedes siguen leyendo hasta el capítulo 6, versículo 2, se encontrarán con la sorpresa que ellos estaban retenidos, no avanzaron en su crecimiento. Estaban hablando del bautismo y tanta otra cosa que no tenía tanta importancia. Tenía su importancia en su momento. Miren, el biberón tiene mucha importancia para un bebé. Pero para un bebé de 18, 20 o 30 años ya el biberón no sirve. Nadie lo alimenta con eso. Y esta es la verdad en cuanto a la vida cristiana. Ahora, ¿tiene su iglesia el anticristo? Sí, la tiene. La iglesia del anticristo nació, como digo, la de Cristo nació con 120 el día de Pentecostés. Pero la del anticristo nació recién en el año 313 de nuestra era. Yo le doy rápidamente, no le voy a dar muchos textos bíblicos porque va a ser demasiado. Ahora, ¿qué pedían los cristianos cuando estaban orando en el aposento alto, capítulo 1 del libro de los Hechos? Muy probablemente pedían que venga el Espíritu Santo. Y el texto que aparece en Lucas 11, versículo 13, y el libro de los Hechos también escribió Lucas, me parece a mí que cuando Jesús dice en los otros evangelios, el texto paralelo de Lucas 11, 13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden? El único que dice otra cosa allí en ese mismo caso es Lucas. En Lucas 11, 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mi interpretación es que los que estaban orando, que eran alrededor de 120, antes del descenso del Espíritu Santo, estaban orando que el Señor envíe el Espíritu Santo. Y yo creo que Él cumplió. Ahora, escuchen, para dar una, qué sé yo, un paralelo. Si nosotros hoy oramos, Señor, ¿por qué no vienes en busca de tu iglesia? ¿Está bien o está mal? Sí, está bien. Antes de que usted conteste, para que no diga un error, en Apocalipsis 22:20, que es la parte donde termina el libro, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esta es la oración de la iglesia. Ven Señor Jesús. Llévate, llévanos contigo. Esto está en Apocalipsis 22, versículo 20. Pedro proclamó el Evangelio poderosamente allá en Hechos, y si ustedes leen capítulo 2, versículo 38 al 42, y más allá verán lo que pasa. Vamos a ver algunas manifestaciones del advenimiento de la contraiglesia. Ya está entre nosotros. Jesús habló de sus integrantes. Ya desde los días de Jesús, Él advirtió de esto. Por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23 y versículos 13 y 14. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Salten de aquí a los versículos 13 y 14 del mismo Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ambos pasajes dan clara evidencia que Jesús advierte de la contraiglesia, o sea, manifestaciones del advenimiento de la falsa iglesia. Debemos notar aquí la palabra muchos. ¿Dónde están los muchos? ¿En la iglesia de Cristo o en la iglesia del anticristo? ¿Los muchos son salvos o perdidos? Bueno, los textos que le voy a dar le dirán todo. En Hechos 20, pasaron los años. Jesús dejó dicho esto, terminó su ministerio, 3 años y tanto pasaron. Pablo ya es apóstol. Y Pablo en el año 60 y tanto, alrededor del año 60 de nuestra era, se despide de los ministros de Éfeso. Y en el capítulo 20, versículos 28 al 30 de Hechos dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, claro, el Espíritu Santo le había manifestado esto, y oigan lo que dice, porque yo sé que después de mi partida, cuando Él va a morir, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto en Hechos 20, 28 al 30. Mucha advertencia. Pablo también escribió a Timoteo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, su vida de desenfreno e inmoralidad. En 1 Timoteo 4:1-3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautivizada la conciencia, prohibirán casarse y continúa. Esto está en 1 Timoteo 4:1-3. Pasamos a 2 Timoteo 3:1-5. También debe saber esto, oiga, esto hay que saber, no ignorarlo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El peligro no es el problema económico mundial, el colapso, o tal o cual gripe. No, no, no. Aquí está el peligro. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural. Toda esa lista para terminar diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:1-5. Tenemos que saber esto, como nunca antes hoy. Pedro también. Ya vimos a Jesús, a Pablo, que advierte de esto. ¿Qué en cuanto a nuestro hermano Pedro? ¿Qué tiene que decir él? Bueno, veamos lo que dice en 2 Pedro 2:1-3 y luego 14-18. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Ve que alguna vez ellos conocieron y parecían, eran miembros de una iglesia verdadera. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando como de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 2 Pedro 2:1-3 y luego 14-18. Pero escuchemos a Juan, ya escuchamos a Jesús, luego a Pablo, luego a Pedro. ¿Qué dice Juan sobre esto? Bueno, 2 Juan, que es un muy cortito, no hay capítulos porque es muy corto, pocos versículos. 7-11, muy al final de la Biblia. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Qué bueno si dijera, muchos predicadores del Evangelio han salido por... No, engañadores. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo... no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, cualquiera que niega la Deidad de Cristo, no conoce a Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, que Cristo es Dios, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que dice o le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Esto lo dice 2 Juan 7:11. Pero aquí no termina. Otro testimonio de otro escritor. Se llama Judas. Nada tiene que ver con Iscariote, como aquel que conocía tanto la Biblia que alguien dijo, pero qué Judas, qué hizo, fue a traicionar a su maestro. ¡Ah, pero qué epístola escribió! Parece que creía que era Judas Iscariote el que escribió. Nada tiene que ver con él. Judas, versículos 3, 4, 17 y 18. Porque también es solamente un capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 ahora. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y ya veremos un poco más adelante quiénes son hoy esas figuras que llenan este requisito de salir por el mundo para ser burladores. Podemos rastrear la aparición de la contraiglesia desde Constantino hasta nuestros días. Algunos cristianos consideran a este emperador como, bueno, dicen que él había ido a la batalla y él vio una visión en el cielo que decía, con esta señal vencerás. Y la señal era la cruz. Y eso hizo que él fuera cristiano. Bueno, estos son los engaños que existen. Ahora, debemos familiarizarnos con Constantino un poquitito más. Vamos a dar un rápido retrato de él. Constantino, primero, llamado el Grande, nació el año 274 y murió en el año 337. Supuestamente fue el primer emperador, dicen algunos, convertido al cristianismo, etc. Bien, en el año 306 luchó contra los llamados sármatas y se unió a su padre en Britania. Era tan popular entre sus tropas que le proclamaron segundo cuando su padre murió ese mismo año. Sin embargo, durante las dos siguientes décadas, tuvo que luchar contra sus rivales, etc. Siguiendo el ejemplo de su padre y de los anteriores emperadores del siglo III, en su juventud fue un adorador del sol. Esto es lo que adoraba Constantino. Consideraba que el astro rey era la manifestación visible de un Dios supremo, visible, que era el principio del universo, el cual, a su vez, era, digamos, equiparado con el emperador romano. Esto era evidente, ya que en el año 310 afirmó que, mientras marchaba con sus soldados, vio la forma de una cruz, supuestamente en el sol, y las palabras en latín decían in hoc signo vincis, que quiere decir con este signo vencerás. Luego, en el año 312, en la víspera de una batalla contra Magencio, su rival en la península itálica, dijo que soñó que se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo que grabara las dos primeras letras de su nombre XP en griego, en los escudos de sus tropas. Tras esta visión, Constantino instituyó un nuevo, digamos, estandarte para marchar en la batalla, al que llamó Lábaro. Se dice que después de estas visiones, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Derrotó a sus enemigos por allí gracias a todo esto, y bueno, y así llegó a ser cristiano. A todo lo largo de la escritura, naturalmente las escrituras inspiradas, esto, el cristianismo de él, no cuadra para nada. La historia demuestra que sus motivos no fueron para nada religiosos, dice este autor, sino que hay que admitir que este hombre fue un genio político, ya que reconoció que podía ser, digamos, tolerante con los cristianos o permitir que ellos poco a poco socavaran su imperio. Él optó por lo que mejor le convenía y decidió ser tolerante con los cristianos, ya que eso beneficiaba sus intereses. Diocleciano, el emperador del Imperio Romano de Occidente, antes de Magencio, hizo esta, digamos, hasta lo imposible, perdón, por acabar con los cristianos, pero fracasó. Constantino, consciente de que si perseguía a los cristianos, solo provocaría el martirio, y que el martirio produciría más creyentes, terminó por unirse. En otras palabras, Constantino se daba cuenta de que cuando moría uno por Cristo, salían 10 listos para morir. Entonces, al final de cuentas, diezmaría su imperio. El 23 de febrero del 303, Diocleciano emprendió la primera persecución contra los cristianos. 10 años después, en Milán, y ahí continuó hablando acerca de él. Pero en el año 314, inmediatamente después de legalizar la iglesia cristiana como religión del Estado, los cristianos, comillas aquí, denunciaron que en el concilio de Ancira, el culto de la diosa Artemisia se estaba tolerando. Bueno, mediante el edicto del año 315, muchos templos paganos fueron destruidos por las hordas cristianas, al estilo Constantino, y sus sacerdotes fueron asesinados. Nunca los cristianos de Cristo asesinan a sus enemigos. En el año 326, el emperador Constantino, siguiendo las instrucciones de su madre Helena, destruyó el templo del dios Asclepio en Aigía, algo así, de Cilicia, y el de la diosa Afrodita en Jerusalén, en Afca, en Líbano, y ahí siguió. En el año 330 se apropió de todos los tesoros y las estatuas de los templos paganos de Grecia y se los llevó a Constantinopla para decorar su Nova Roma. Constantinopla es lo que hoy es Turquía, Ankara, la capital del imperio. Allí los colocó en todos los templos cristianos, comillas aquí. Fue así como la diosa Ceres con su hijo se convirtieron en María y Jesús. De ahí viene una mujer con un bebé. Nada tiene que ver con la madre de Jesús. El dios Zeus en la representación de Dios el Padre, y sucesivamente. Igualmente cristianizó el nombre de muchas celebraciones paganas traídas de Babilonia. Constantino fue muy conocido por su falta de piedad para con sus enemigos políticos. En el año 325, en el 313, convirtió su imperio en cristiano, pero en el 325 hizo ejecutar al emperador romano oriental Licinio, su cuñado, por estrangulación, a pesar de que había prometido públicamente no ejecutarle. En el año 326 ordenó también la ejecución de su hijo Crispo, flor de corazón de padre que tenía, el único hijo que tuvo con su primera esposa llamada Minervina. Y unos meses después, a su segunda esposa Fausta también asesinó. Luego, Constantino supuestamente se arrepintió y vivió atormentado por la muerte de Crispo. Pospuso su bautismo hasta la hora, momentos antes de morir. Le habían enseñado, la iglesia de Constantino le enseñó, sus sacerdotes, que hasta hoy enseñan eso, que si él se bautizaba antes y luego pecaba antes de morir, se irá al infierno. Así que él pidió que no lo bautizaban sino segundos antes de su muerte, y así lo hicieron. Esa es la iglesia de Constantino. Su fundador fue él mismo, Constantino el Grande. ¿Qué es lo que hay aquí en esta iglesia, la de Constantino? Papas, concilios, tradiciones, liturgias, santos beatificados, agua bendita, compadres, comadres, bautismo para salvación, pronunciamientos de ex cátedra y todo este asunto que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la diferencia entre ambas iglesias, la de Cristo y la de Constantino? Bueno, la iglesia cristiana nació por medio del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sin embargo, la iglesia romana nació en Roma gracias al decreto firmado por Constantino en el año 313. Esa es la primera diferencia. Segunda, la iglesia cristiana tiene por cabeza a Cristo mismo. La iglesia romana tiene por cabeza al Papa, descendiente de Constantino. Nada tiene que ver con el apóstol Pedro. Tercero, la iglesia cristiana tiene como guía doctrinal la Biblia, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Pero la iglesia romana tiene como guía la tradición, los dogmas de sus concilios y las declaraciones infalibles, comillas, de ex cátedra de sus papas. Cuatro, la iglesia cristiana cuenta entre sus líderes con pastores y ancianos. Sin embargo, la iglesia romana tiene a sus sacerdotes, monjes, monjas, etc. Cinco, la iglesia cristiana reconoce como santos a todos aquellos que fueron salvos por medio de Cristo. La iglesia romana reconoce a santos que hayan sido canonizados por méritos propios. Seis, la iglesia cristiana reconoce como único intermediario entre Dios y el hombre a Jesucristo. Pero la iglesia romana ofrece una larga lista de santos beatificados como intermediarios entre Dios y el hombre, incluyendo María. La iglesia cristiana predica la salvación únicamente por medio de la gracia divina, sin obras. Sin embargo, la iglesia romana declara obras de caridad para la salvación. 8. La iglesia cristiana reconoce que el único que tiene potestad para perdonar pecados es Dios mismo, nuestro Señor. La iglesia romana deriva esto y dice que tienen autoridad sus sacerdotes, así vistan o no de negro. La iglesia cristiana enseña que se debe confesar los pecados únicamente a Dios, salvo que uno haya pecado contra su prójimo. La iglesia romana indica que únicamente a sus ministros, sacerdotes. La iglesia cristiana, en décimo lugar, cree que cuando un cristiano muere, su alma va directamente a la presencia de su Salvador. Ausentes de Cristo, presentes del cuerpo, presentes con el Señor. Eso es muy claro. Pero ¿qué pasa con la iglesia romana? Ha inventado un segundo piso. Se llama purgatorio, que no existe. Pero mandan allí a muchos ya. Nadie está allí porque no existe lugar. La iglesia cristiana cree que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el que ocupa lugar de otro. La iglesia romana dice que el vicario de Cristo está sentado sobre una silla allá en el Vaticano. La iglesia cristiana enseña que el pastor, obispo, presbítero debe ser esposo de una sola mujer. La iglesia romana no tiene límite para mujeres, para los célibes. Pero ¿se unirán finalmente los cristianos? La respuesta es sí. Pero todo será lo mismo. La iglesia de Cristo debe desaparecer. Permítanme decir algo sobre dos iglesias y dos destinos. El destino eterno de la iglesia de Cristo es el cielo. El destino eterno de la iglesia de Roma es la condenación. El reino de Cristo no es de este mundo. El reino de la iglesia de Roma es de este mundo. Los miembros de la iglesia cristiana llegan a serlo mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Los miembros de la iglesia romana lo son mediante el bautismo. La autoridad de la iglesia de Cristo es su palabra para los cristianos. La autoridad de la iglesia de Constantino es su iglesia para sus miembros. Bien, ahora, ¿regresarán los cristianos a la iglesia de Constantino? Hay dos declaraciones bíblicas que tenemos que tener en cuenta, muy interesantes. Una está en Romanos 11, versículo 25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25. Cuando el último gentil, y ustedes y yo somos gentiles, no somos judíos. Entonces, cuando el último gentil sea salvo, el Señor recogerá a su iglesia. El otro texto es Apocalipsis 22, 11. Muy interesante lo que dice aquí. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Lo que él está diciendo es esto. Llegará el momento, y esto es Apocalipsis muy al final, cuando aquellos que son santos, son salvos por la fe en Cristo, tratarán de estar más cerca del Señor, practicar más la santidad, rechazando todo lo que es pecaminoso. Pero al mismo tiempo, paralelamente, porque las dos iglesias siguen, después al final está la diferencia. No se unen para nada. La verdadera iglesia con la falsa no se une para nada. Pero bueno, ¿qué ocurre? La iglesia falsa se va embarrando cada vez más y más. Y vamos a ver ahora rápidamente a algunos de los grandes personajes que aparecen como cristianos. Un autor dice esto: el mayor engaño espiritual que está teniendo lugar en nuestros días está siendo perpetrado por varios líderes evangélicos a través de su alianza y unión con la Iglesia Católica Romana. Hoy esto se está haciendo, pero contra el reloj. Ahora muchos evangélicos ven a los católicos como sus hermanos y hermanas en Cristo que no necesitan ser evangelizados. ¡Qué favor que le hacemos a los católicos cuando creemos esto! Líderes evangélicos quienes una vez fueron defensores del mensaje del evangelio bíblico, con razón que Pablo dice, de vosotros mismos saldrán. Defienden, dice, ahora la enseñanza antibíblica del catolicismo romano. El documento que se firmara en marzo de 1994 por católicos y cristianos evangélicos es una prueba de esto. El documento se titula Católicos y Evangélicos Unidos, la misión para el tercer milenio, y esto ocurrió en 1994 en Estados Unidos. Es una esencia, o sea, en esencia es una negación del evangelio de Cristo. Pero ¿quiénes estaban allí? Muchos hombres muy conocidos. Primero está el Concilio Mundial de Iglesias, que tiene su sede en Europa, y el Concilio Americano de Iglesias, está en Estados Unidos. El Concilio Nacional de la Iglesia de Cristo en Estados Unidos y el Concilio Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, Suiza, son tal vez las más conocidas entidades. El ecumenismo, como tendencia dentro del cristianismo, tiene como objetivo unificar a la Iglesia, o al menos acercarlas. Y a continuación vamos a considerar algunas de las características de ellos. Bueno, voy a dejar esto porque tal vez no tiene mucha importancia, pero quiero dar algunos nombres de algunos cuates que están aquí. El primer nombre que aparece es Brother Billy Graham. Tal como fue publicado en el periódico Pittsburgh Sunday Telegraph, 6 de septiembre de 1952, miren desde cuándo él ya está en esto. Oiga lo que dice. Esto es lo que publicó el diario. Diario secular. Muchas de las personas que estuvieron en nuestras campañas, palabras de Billy Graham, e hicieron una decisión por Cristo, terminaron uniéndose a la Iglesia Católica, la que nos ha elogiado, dice Graham, en sus publicaciones, debido al renovado interés que son fieles que esos fieles muestran por su iglesia después de esto. En las páginas 59 y 60 del libro del doctor R. L. Heimers Jr., y ahí está el nombre de todo, no tiene importancia, está registrado con lujo de detalles que el señor Graham además alabó al Papa Juan Pablo II, refiriéndose a él como un gran líder moral y un gran evangelista, agregando que la Madre Teresa de Calcuta y sus monjas eran grandes ejemplos del cristianismo. Esto es lo que dicen hombres muy conocidos. En el programa Praise the Lord, alabado sea Dios, transmitido el 17 de octubre de 1989, Paul Crouch, el dueño de la cadena de televisión Trinity Broadcasting Network, dijo: "He llegado a la conclusión de que Martín Lutero cometió un grave error. Nunca debió haber abandonado la Iglesia Católica Romana. Estoy erradicando de mi vocabulario la palabra protestante. Es tiempo de que los católicos y los no católicos se unan como una sola persona en el Espíritu". El 7 de marzo de 1990, Robert Schuller, lo vi unas cuantas veces en el Buda, pastor de la Catedral de Cristal, dijo en el programa Praise the Lord, transmitido por Trinity Broadcasting Network, Schuller dice: "Cuando tuve por vez primera el sueño de construir esta catedral, no quise hacerlo sin antes recibir la bendición del Santo Padre. Así que viajé a Roma para reunirme con el Papa. Tomé una fotografía del proyecto para mostrarle lo que estaba construyendo y pedirle su bendición". Este Schuller alcanza millones mediante sus mentiras vía televisión a todo color. Dijo Norman Geisler, el apologista y cofundador del Seminario Evangélico del Sur, en la página 11 de su libro La Cruz del Sur: "Los católicos creen en la justificación por gracia. Si usted lee esto a la luz del último catecismo que ellos tienen, va a ver lo que dice. Las diferencias entre los católicos y evangélicos no son tan grandes como generalmente se perciben, ni tan cruciales. Tampoco contienen herejías. Ambos sostienen en común y en su totalidad el fundamento teológico del cristianismo histórico". Y dice en una carta que le escribió Charles Colson a McMahon, McMahon es uno que trabaja con Dave Hahnemann, imagínense ustedes, y le escribió al ministerio de este, de Berean Call, o sea, el llamado de Berea, con fecha 23 de mayo de 1994, muy reciente. Dice Colson: "Los católicos y los evangélicos tenemos diferencias, pero compartimos los credos más antiguos y las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿Qué hacemos con la Reina del Cielo y tantas otras cosas?". La revista Foundation Magazine del 23 de julio de 1995 publicó estas palabras del televangelista Jack Van Ampe. Van Ampe, yo lo conozco personalmente, y cuando estuvimos en algunas conferencias allá en Oklahoma, a él lo llamaban la Biblia en zapatos, porque él conocía largos pasajes de la Biblia de memoria, sin leerla. Y cuando yo lo escuché hablar, era 100% cristiano. Así es como se disfraza el engaño. Y escuche. Dice Van Ampe: "Yo solía ser un antagonista y estar en contra de otros hermanos y hermanas en Cristo, pero el catolicismo católico, es decir, el catecismo católico, dice, realmente abrió mis ojos. Oía decir que a los católicos no les permitían leer la Biblia, pero en el catecismo se mencionan de 7 a 10 mil versículos bíblicos. Ustedes saben que Satanás también mencionó la Biblia. Cuando Jesús fue tentado, ¿recuerdan? Escrito está, también dijo. Y todo lo que el Papa dice se encuentra respaldado por la palabra de Dios. Bueno, sí, hay que ver cómo interpretarlo. Así que hasta que muera, dice Van Ampi, seguiré proclamando solo amor para todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Mis hermanos católicos, protestantes, los cristianos reformados, los luteranos, no me importa la etiqueta que tengan, porque cuando vienen a Cristo y confían en la obra de la cruz, todos somos un cuerpo arreglado. Todo nuestro continente es cristiano. Y cuando entramos en la iglesia emergente, ni qué le digo, ya no hay tiempo. Pero vamos a ver solamente un ritual nuevo. Ah, prepárense, hermano, porque cuando yo me vaya al cielo, alguien vendrá acá y ustedes de la noche a la mañana van a cambiar como esa tortilla que se le da la vuelta para asarla del otro lado. Escuchen esto. Vamos a examinar, dice este autor, uno de los nuevos rituales que se celebran en la iglesia emergente. Hay una iglesia emergente que se llama ahora, que es todo apostasía. Leemos en la página 102 del libro de Doug Pagan, la iglesia vuelta a reconstruir. O sea, la iglesia se reconstruye, pues ya estaba caída. Durante un foro reciente de desarrollo de vida, ofrecimos una sesión sobre prácticas cristianas. En una de las cuatro semanas se reprodujo la acción de hacer sobre nosotros la señal de la cruz. Yo una vez caminando por aquí, yo no estaba familiarizado con eso, y vi que alguien venía con ceniza acá y acá. Y dije, pobrecito, no le dijeron en casa que tiene ceniza, pero pues seguí caminando y había más, montones, había una carretilla de ceniza ahí. Y dije, ¿qué es eso? Bueno, vea, este gesto se ha convertido en una experiencia muy poderosa para mí. Es rica en significado e historia, y es una forma simple de proclamar y expresar mi fe con mi cuerpo. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos y pónganle ceniza en la frente. Yo, en mi Biblia no dice eso. Coloco los dedos de mi mano derecha en la forma de una cruz. Bueno, no sé cómo es. De alguna forma. Mi dedo índice colocado en la punta de mi dedo pulgar. Ajá, aquí sí. Ahora sí. Extendido. Porque no hace cruz igual. Uso el patrón ortodoxo oriental de tocar primero la cabeza, luego el corazón, después el pulmón derecho, yo ni sé dónde está mi pulmón derecho, seguido por la izquierda. Otros en el grupo siguen la práctica católico-romana de tocarse el lado izquierdo antes que el derecho. Bueno, no todos tocan la vista. Eso es lo que ahora es la profundidad teológica que se enseña en esta iglesia. Experiencias poderosas y ritos similares a los que se celebraban durante la edad del oscurantismo están ocupando hoy el lugar de la enseñanza expositiva de la Biblia. Todo esto es parte de la iglesia emergente, que no se trata de un movimiento que se limita a Estados Unidos, sino que también se ha propagado por América Latina. Y permítanme uno más, el laberinto. Teología laberíntica, yo lo llamaría. Es algo que yo ni sabía de esto, pero ya en muchas iglesias se practica. Así que ya ahora eso de tener la cena, la mesa de la cena conmemorativa, tener bautisterio. No, hay que preparar un lugar grande para el laberinto. Y ustedes tienen que aprender el laberinto. Escuche esto. Como tantas otras imágenes y símbolos paganos, la imagen universal del laberinto cayó presa del sincretismo y ha retornado a los pisos de las iglesias cristianas emergentes, como la muestra gráfica de las pruebas que debe pasar el hombre en su camino hacia Dios, hacia la Jerusalén, la Santa Ciudad. La utilización más antigua de la imagen del laberinto es un contexto cristiano que fue el pavimento de la Basílica de San Reparatus. ¿Conocen a San Reparatus? En Argelia, que data del año 324 después de Cristo y que actualmente se conserva en la Catedral de Ángel. Desde la S en su centro puede leerse en todos los sentidos Santa Iglesia o Eclesía. La representación de la Madre Iglesia Católica a la que todo fiel debe llegar. Es interesante notar, dice que aunque la palabra Eclesía lleva dos C, en este caso particular solo tiene una, lo cual permite transformar el laberinto en un cuadrado basado en el número mágico 13. Recién en el siglo VI, el laberinto hizo su aparición en Europa. Cinco siglos más tarde, se construyeron en el norte de Italia tres laberintos, uno de ellos, el de San Miguel Mayor, en Pavía, contemporáneo de la iglesia de San Davino, en Piacenza, y otro en la iglesia de Lucca. El costado de la imagen, o al costado, se puede leer: este es el laberinto que Dédalo, es el nombre propio, el cretense, construyó. Una vez dentro, nadie puede salir, salvo Teseo, gracias al hilo de Ariadna. Cuando yo leo cuál es el laberinto, usted tiene que caminar, caminan en zigzag y se meten allí y luego tienen que buscar la manera de salir de allá y no pueden. Esto es lo que se practica en muchas iglesias, pasan horas y no tienen ningún problema. Pareciera que la iglesia falsa está trabajando contra el reloj, tratando de alcanzar al mayor número posible en el menor tiempo, porque nosotros nos dormimos como cristianos y no hacemos nuestro trabajo. Ellos dicen: el campo está libre, la iglesia todavía está acá. Ellos saben cuál es la iglesia verdadera. Yo no creo que ellos no sepan que todo eso es engaño. Francamente, yo creo que ellos deliberadamente lo hacen. Ellos están siendo manipulados por el engaño, por la mentira, y buscando naturalmente popularidad y estar en la mayoría, y ya está. Hombres de quienes yo nunca pensaría. Cuando estuve todavía en la onda corta, había algunos nombres todavía recuerdo, que eran cantantes y hicieron muy lindo trabajo con música, y algunos tocaban trompetas u otros instrumentos. Una maravilla. Hoy ya son mayores, eran muchachos. Ahora ya son mayores, 40 años arriba, 40, tal vez cerca de 50. Son pastores. Sin excepción, todos están en eso. Casi sobran dedos en una mano para ver hoy cuántos de los hombres de Dios todavía viven, digamos, de los predicadores, de los líderes. Hunt creo que tiene cáncer. Roger Oakland anda bastante enfermo, tenía que estar acá con nosotros, no está. También anda enfermo. ¿No será que Dios está llevando, acaparando a todos sus hombres ya? Pues dice, ya no hay nada que hacer ahí. Dejemos ya ese lugar para la falsa iglesia. Vamos a darle tiempo. Y ya termino con estas palabras. Solamente eso. Me siento muy tentado para prolongar un poco más, pero solamente pasó 1 hora y 15 minutos. Es muy corto. Y si ustedes quieren, busquen en segunda a los Tesalonicenses. Filipenses, Colosenses, First Thessalonian, and the second one. ¿Ok? Esto es lo que dice acá. Versículo 5 del capítulo 2, segunda Tesalonicenses. Dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, hablando del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si ya estuvo, y esto ya tiene más de 2000 años, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Para qué? Oiga. Y con todo engaño de iniquidad, versículo 10, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Con esto termino. Yo creo, puedo estar equivocado y espero estar equivocado, que estas personas que están con la iglesia de los laberintos, la iglesia de emergente y todas estas cosas, no solamente no son salvos, son burladores y no tienen otra opción. No podrán salir de su propio laberinto que han creado. Padre amado, gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y ayúdanos a despertar, reconocer que estamos en los últimos minutos de vida como iglesia para seguir proclamando la verdad. Reconocemos que los tiempos son difíciles, pero sí te pedimos, ven Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.